Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Donde Lenguas. Soy Ana Alonso y hoy tengo junto a mí a un invitado muy especial para la Facultad de Traducción de la USAL. Me refiero a Frederic Chaume Varela, uno de los grandes de la traducción audiovisual en nuestro país y en el ámbito internacional. Hola, Frederic. Hola, ¿qué hay? Hoy también me acompaña mi profesor, ex profesor ya, y también ex alumno de esta facultad, David González Iglesias. Hola, David. Hola, ¿qué hay? Ha sido profesor de la asignatura de traducción audiovisual que se imparte en el grado de traducción e interpretación de la USAL. David y yo seremos quienes entrevistaremos esta tarde a Chaume, pero antes me gustaría hacer una breve presentación de la extensa carrera de nuestro invitado. Chaume Varela es catedrático del Departamento de Traducción y Comunicación de la Universidad Jaume I. Es autor de los libros Doblaje y Subtitulación per la Televisión, del año 2003, de Cine y Traducción, del año 2004, y su última obra, que acaba de salir a la venta, es Audiovisual Translation, Dubbing. Además, cuenta con sendas publicaciones sobre traducción audiovisual y ha participado en la redacción de otros tantos volúmenes sobre este tipo de traducción. Entre ellas podemos encontrar la traducción audiovisual, investigación, enseñanza y profesión, del año 2005, y la traducción en los medios audiovisuales, en la que participó con Rosa Agost en el año 2001. También es coautor del libro Teories actuales de la traducción, perdón por mi pronunciación en Valencia, junto con Cristina García de Toro. Ha impartido numerosos seminarios y clases sobre doblaje y subtitulación en numerosas universidades españolas y europeas, y sobre todo no nos podemos olvidar de que ha traducido profesionalmente para diferentes estudios de doblaje y subtitulación de la ciudad de Valencia, para Radio Televisión Valenciana y para productoras cinematográficas privadas españolas. Bueno, tal y como he dicho antes, es uno de los grandes y estoy más que segura de que me he dejado algo en el tintero, pero aún así creo que es hora de que empecemos con la entrevista. Así que, bueno, David, ¿te gustaría empezar con la primera pregunta? Sí, yo quería saber, hola Fede, tú que trabajas con este tema y que lo tienes siempre muy a lo que está a última hora, ¿cuáles son las nuevas tendencias en el mercado industrial de la traducción audiovisual? Bueno, pues yo lo primero que quiero es agradeceros la posibilidad de poder hablar para Radio USAL y a ti, Ana, esta presentación tan bonita que has hecho, aquello de uno de los grandes, me lo tomo porque mido bastante y soy bastante corpulente y por tanto me lo voy a tomar en ese sentido. Bueno, respecto a las tendencias, siempre es arriesgado decir por dónde va el mercado, pero sí que es verdad que hay signos que invitan a, por lo menos, a pensar o a reflexionar sobre qué está ocurriendo en el mercado de la traducción audiovisual. Creo que, como todos somos consumidores de televisión, todos vemos que, por ejemplo, algo insólito como era que se tradujera con voiceover en televisión hace 10 años, aquello que no fueran documentales, entrevistas o reportajes comerciales, hoy en día vemos cómo hay nuevos géneros que sí se traducen con voiceover. En la MTV o en cadenas como Energy vemos todos estos realities tipo pues, crónicas carnívoras o el programa de tunear los autos, o que todo esto viene de aquel primer intento de Tila Tequila, que fue yo creo el primer reality que se tradujo con voiceover en la televisión española. Yo creo que las cadenas de televisión experimentan, prueban a ver, y si tiene un buen share de audiencia, pues entonces se la y abren nuevas vías. El voiceover en realities, ya veremos el voiceover hasta dónde llega, porque realmente es mucho más barato que el doblaje y por tanto puede a lo mejor ocupar más terreno o tocar más géneros audiovisuales. Hay otra cuestión también muy interesante, que son los llamados proyectos cross-media, que son proyectos en los que se tiene que traducir diversos géneros que tienen que ver con el mismo producto. Por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, se decía así cuando yo era pequeño, Star Wars, en el caso de Star Wars, pues llegan a veces encargos en los que tienes que traducir una serie concreta de dibujos animados, a la vez los cómics relacionados con eso, a la vez una novelita relacionada con eso, a la vez, ya que tienes que tocar distintos géneros sobre el mismo producto, ¿no? Y estos proyectos te llegan en bloque, o llegan en bloque a ciertos estudios o a los estudios, y ellos tienen que diversificar ese trabajo, ¿no? Por tanto, eso es otra tendencia en los proyectos cross-media que también está ahí, que también está ahí en el mercado, ¿no? Y luego, hombre, claramente la accesibilidad, subtitulación para sordos y audiodescripción para ciegos es también otra de las grandes tendencias. Yo creo que, por un lado, porque la ley así lo estipula, ¿no? La ley, sobre todo las normativas europeas, luego los diversos países europeos tienen que ajustarse a esa ley y bueno, y ya era hora también, yo creo que lo hemos de celebrar todos, que ya era hora que tuviéramos en cuenta todos los colectivos, a todas las audiencias, y no solo los colectivos sordos o ciegos, sino las personas mayores, a las cuales les resulta difícil leer y prefieren recibir un texto oral, o las personas jóvenes, a las que les puede resultar también difícil, o niños, más difícil leer, o al revés, niños a los que les puede venir bien recibir un programa subtitulado en una lengua extranjera para aprender lenguas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí son tres cuestiones que realmente sí se ven o se vislumbran en el mercado audiovisual. Bueno, a mí me gustaría saber cuáles han sido los últimos cambios que ha sufrido la modalidad de la traducción audiovisual en sí. Es decir, por ejemplo, el volumen de mercado que puede llegar a tener el ámbito de los videojuegos frente al de la televisión y la del cine, que antes eran los mayoritarios. ¿Nos puedes explicar un poco cuál es la situación actualmente? Desde el punto de vista tecnológico, yo creo que el gran cambio ha sido la digitalización, ¿no? Cuando trabajábamos, como decíamos antes de empezar la entrevista, con VHS, a hoy en día que trabajamos con todos los soportes digitales posibles, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado bastante el panorama. Entre otras cosas, por ejemplo, ha cambiado porque con los soportes digitales podemos incluir diversos tipos de traducción audiovisual dentro de un mismo producto y luego cada uno puede elegir qué consumir en su casa, ¿no? Pero yo creo que tú no te referías tanto a la parte tecnológica, ¿no? Te referías a lo mejor a los cambios... Al cambio en el mercado. Antes la traducción del cine y de la televisión era lo más importante, pero ahora vemos que los videojuegos aparecen en escena. Yo creo que eso también va en consonancia con cómo es el nuevo espectador. El nuevo espectador... Antes, pues a lo mejor hace unos años, el espectador simplemente se sentaba en el sofá de su casa y veía lo que le ponían en la televisión a la hora en que se lo ponían en la televisión. Gracias a Internet, que es el gran cambio también de nuestros días, pues hemos dejado de obedecer o de ser tan obedientes y de creernos que tenemos que ver a las 10:30 de la noche una película en televisión y que esa es la única manera de disfrutar del cine. Hoy en día podemos hacerlo a cualquier hora del día, desde cualquier sitio, con los iPads o con los ordenadores portátiles o de cualquier modo, ¿no? Claro, eso ha hecho que cambie el mercado y que por tanto entren en el mercado, pues por ejemplo, nuevas modalidades de traducción como los fansubs, como los fandubs o incluso dibujos que solo se producen para internet y que alguien nos tiene que traducir, doblar o subtitular o lo que sea. Bueno, pues todo eso forma parte del nuevo usuario, del nuevo consumidor y efectivamente ha cambiado el mercado. Lo ha cambiado porque ahora yo creo que en general buscamos todos más a ver qué hay en internet y no qué hay en la televisión, ¿no? Y al hilo de esto que comentabas de los fansubs y los fandubs, ¿qué opinión te merecen desde el punto de vista de la traducción audiovisual estas dos modalidades nuevas, digamos? A mí me parece muy interesante. Me parece realmente muy interesante el fandubbing y el fansubbing, ambas cosas. Es verdad que, a ver, si lo miramos desde el punto de vista canónico, como profesor de traducción, como profesores de traducción o como estudiantes de grado de traducción, pues nos llama la atención que ni los fansubs ni los fandubs cumplen con aquellos protocolos o con aquellas convenciones que nosotros enseñamos en clase. Porque básicamente los fansubers y los fandubers no son personas formadas en el ámbito académico, son simplemente fans, simplemente personas a los que les gusta algún producto concreto y lo doblan o lo subtitulan y luego lo vuelven a colgar en internet. Bien, dicho eso y siendo eso verdad, lo que les podemos ofrecer desde la universidad es formación para decirles, ya que tú estás metido en esto, nosotros te vamos a enseñar cómo hacerlo un poquito mejor. Un poquito mejor no porque creamos en la universidad que lo hacemos mejor, sino porque está demostrado empíricamente con trabajos de investigación, como el de David aquí presente, que efectivamente los subtítulos tienen que tener una duración determinada en pantalla, tienen que estar distribuidos de una manera determinada, tienen que, morfológicamente, el subtítulo tiene que tener una forma concreta y no otra porque se lee mejor. Entonces, eso se lo podemos aportar a los fansubers y a los fandubers, pero los fandubers y los fansubers a nosotros también nos aportan soluciones creativas que la subtitulación canónica o el doblaje canónico, de alguna manera como camisa de fuerza que no te deja moverte porque necesitas cumplir esos protocolos, no te deja ver, ¿no? Y en ese sentido el fansuber y el fanduber sí nos van a proporcionando, pues por ejemplo, posibilidades o soluciones de traducción que hasta hace poco eran imposibles, como que un subtítulo aparezca en un sitio de la pantalla que no sea el fondo de la pantalla, que sea un lado de la pantalla o que sea la parte de arriba de la pantalla. Y entonces todo eso también nosotros desde la universidad y también los circuitos profesionales lo van incorporando a su manera de doblar o de subtitular. Me parece un fenómeno fantástico del que además hay un flujo constante. Podemos aprender de ello y también ellos pueden aprender de la subtitulación y doblaje convencionales. Bueno, ya has respondido a una de mis preguntas, que era sobre ese cambio que ha podido introducir pues, los fansovers y los fandovers. Pero en realidad también me gustaría preguntarte sobre la traducción audiovisual como traducción subordinada, como traducción restringida solamente a una serie de caracteres, a una serie de tiempo. Y con esto vengo a decir que todas las características restrictivas, lo que digo, caracteres y tiempo, si se han mantenido tal y como las conocíamos o se ha visto una evolución según las necesidades de los productos actuales en el mercado, los DVDs, los Blu-rays, que supongo que variará a lo mejor la subtitulación que podemos encontrar. Mira, en el campo de la subtitulación, y de eso David también puede hablar un montón, porque para eso tiene una investigación estupenda sobre esta cuestión, pero en el campo de la subtitulación sí que es verdad que se ha avanzado, por ejemplo, en la velocidad de lectura de los subtítulos en pantalla. Hasta ahora teníamos aquello que se llamaba la regla de los 6 segundos y decíamos, un subtítulo tiene que estar en pantalla como máximo 6 segundos para poderlo escuchar, para poderlo entender. Cada vez más vemos que tanto los DVDs como las prácticas profesionales de las televisiones en Europa, básicamente, van recortando ese tiempo. Y que los subtítulos en pantalla a lo mejor ahora están 5 segundos o están 4 segundos y medio y los podemos leer. Por tanto, eso significa que por un lado la sociedad ha evolucionado, por un lado cada vez hay más personas capaces de leer a una velocidad superior que a lo mejor la que teníamos hace 50 años o 40 años, ¿no? Por otro lado, también los subtítulos están menos tiempo en pantalla y antes se decía, hombre, que menos que un subtítulo esté 1 segundo y medio, 2 segundos para poderlo leer y no sobresaltarnos. Y sin embargo, hoy en día con los DVDs, como tú comentabas, Ana, hace un poquito, encontramos subtítulos que están medio segundo en pantalla. Medio segundo realmente es muy poco, pero sin embargo las distribuidoras trabajan con esos tiempos, ¿no? Por tanto, sí que es verdad que hay movimientos hacia, bueno, pues pensando un poco que las nuevas generaciones somos o son más capaces de leer más rápido, ¿no? Y por otro lado, pues que a lo mejor no hacen falta ciertos protocolos que antiguamente se empleaban, ¿no? En el caso del doblaje, quizá el movimiento no es tanto en ese sentido, en el sentido de hacer las cosas rápidas o no, sino en que el doblaje quizá era muy familiarizante hace 40 o 50 años, que esto es otro de los mitos de la TAB. La subtitulación es más extranjerizante y el doblaje es más familiarizante. Y sin embargo, poco a poco vamos encontrando cada vez más doblajes menos familiarizantes o doblajes más extranjerizantes, ¿no? Que de algún modo lo que quieren expresar es, pues bueno, vamos a dejar que el espectador disfrute de cómo era ese texto realmente en la lengua origen y no vamos a dárselo familiarizado, domesticado, masticado para que lo pueda entender bien, ¿no? Yo quería saber, tú hablas de doblaje y de subtitulación, queremos saber si hay algún sector de la traducción audiovisual en el que te guste trabajar especialmente, que sea tu fuerte, digamos. Bueno, realmente, a ver, yo empecé trabajando sobre todo en doblaje y estuve muchísimos años haciendo doblaje y lo disfruté muchísimo. Estuve muchísimo tiempo traduciendo, recuerdo que me tocó hacer lo de La Bola de Dragón, que luego pues ha sido uno de los iconos de los años 90, pues series como Batman o aquella, la reposición de Embrujada, en este caso la traduje al catalán, o catalán de Valencia, y lo disfrutaba muchísimo porque el doblaje realmente es verdad que te permite una mayor creatividad que te permite la subtitulación. Tienes más herramientas o tienes más posibilidades o puedes incidir más en la traducción y esa parte creativa realmente es muy bonita. Sin embargo, últimamente no hago nada de doblaje, no hago nada de traducción para doblaje, solo hago subtitulación desde hace unos años. Cine negro y últimamente dibujos animados para niños, dibujos animados que se pasan en inglés y que, bueno, los subtitulamos en este caso también en catalán de Valencia para que los niños aprendan inglés y a la vez lean valenciano, catalán en pantalla. A mí ambas actividades me entusiasman, las dos me gustan, las disfruto las dos. Quizá, pues bueno, sí que es cierto que noto que el doblaje te permite mayor creatividad. Hay una nueva emergente, que es la audiodescripción para ciegos, que también es una actividad realmente fascinante, bonita, ¿eh? Aquella en la que tienes que traducir, entre comillas, imágenes en palabras, y la que tienes que darle al espectador, no solo al espectador ciego, también al espectador que ve, pero no ve del todo bien, o también al espectador que quiere disfrutar disfrutar una película audiodescrita teniendo los órganos de la visión en perfecto estado. Y claro, ahí realmente hay un reto enorme, y es qué audiodescribes y qué no audiodescribes, ¿no? Aquello que los ingleses llaman to be patronizing, ¿no? Es decir, evitar ser condescendiente con la audiencia, y evitar que darle todo masticado, pero a la vez no dejarte nada que realmente sea importante o necesario para seguir, ¿no? Yo creo que esas tres, doblaje, subtitulación y audiodescripción, a mí me llaman especialmente más la atención personalmente. Eso no quiere decir que sean mejor o que sean peor. Bueno, ya que has hablado de haber tocado tanto el doblaje como el subtitulado, me gustaría preguntarte por el eterno debate entre doblaje y subtitulación, exactamente. ¿Tiene sentido planteárselo actualmente? Yo creo que ya hace años que no tiene ningún sentido. Yo creo que no tiene ningún sentido, que cada modalidad de traducción cumple una función y satisface necesidades de ciertas audiencias, y que por tanto, pues cada uno debe ser libre de poder elegir aquello que quiere consumir y cómo lo quiere consumir. Igual que decíamos antes con la diferencia entre internet y televisión, cada uno ahora elige qué consumir, dónde y cómo, en su habitación, echado, tumbado en un sofá, en la playa, y en ese momento se pone uno donde quiera el producto audiovisual y lo consume. Pues esto es un poco lo mismo. Yo creo que lo mejor es dejar, no prohibir. Estuve hace poquito en un coloquio que organizó el Parlamento Europeo en Londres, la Europe House en Londres. En la Europe House se invitó a muchísima gente, y entre ellos venían directores de cine británicos. Un director de cine levantó la mano en un momento dado y dijo: propongo que se prohíba el doblaje. Y entonces estaba sentado con Jorge Díaz Cintas, compañero también de este mundo, y él le dijo: bueno, pues esto es un poco lo contrario de lo que hicieron los dictadores en sus días, cuando lo que prohibieron fue la subtitulación, ¿no? Es decir, no vayamos a caer ahora justo en la otra parte del péndulo, ¿no? Vamos a decir, ahora vamos a proponer, porque este hombre era un furibundo defensor de la subtitulación y un furibundo enemigo del doblaje, porque según él se traicionaba la obra, las voces, en fin, todos estos mitos y todas estas cuestiones que estamos también cansados de oír. Yo doy clases de doblaje sobre todo, pero también os digo que consumo subtitulación siempre que puedo, porque nosotros, la gente de lenguas, nos gusta escuchar el texto origen. Por tanto, pues cada vez que podemos o cada vez que disfrutamos una subtitulación, la degustamos. Sin embargo, eso no quita para que el que quiera pueda disfrutar o degustar el doblaje o la modalidad de traducción audiovisual que desee. Y yo creo que hacia eso tenemos que ir. Y ahora que con la llegada la implantación ya masiva del DVD, el espectador puede tener acceso a distintas modalidades al mismo tiempo y puede comparar y contrastar, hay otro debate bien candente, que es el de si la traducción intralingüística es traducción. Ese es un debate traductológico de peso, ¿eh? Porque ahí encontraríamos también partidarios y detractores, ¿no? A ver, voy a darle la vuelta a la pregunta y así a ver cómo lo veis. Yo creo que el campo de la traducción audiovisual, los profesores, los profesionales, hemos sido ágiles, vamos a decirlo así, hemos sido rápidos, y hemos entrado en el campo de la audiodescripción, como traducción, no se sabe si traducción o no, o el campo de la subtitulación para sordos, como traducción intralingüística, y le hemos incorporado a las variedades de traducción audiovisual, y hemos entrado también y hemos sido quizá los primeros en hacer investigación o en investigar sobre este tipo de modalidades. La hemos incorporado a los congresos de traducción audiovisual, del campo de la traducción, la hemos incorporado a los libros, a artículos, clases, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese sentido hemos sido rápidos. Estos campos a lo mejor los podrían haber asumido otro tipo de disciplinas que no fueran la traducción, a lo mejor por el campo de la accesibilidad o por otro. Sin embargo, hemos sido nosotros los primeros que nos hemos adelantado y los que hemos sabido ver los puentes entre la subtitulación para sordos intralingüística y la subtitulación convencional interlingüística, o entre la audiodescripción para ciegos y el doblaje, etcétera, ¿no? Hemos tendido esos puentes, hemos sido los primeros a entenderlos y los hemos incorporado a nuestro campo de estudio. ¿Eso significa que la subtitulación intralingüística, español-español o inglés-inglés, sea, la podamos llamar traducción o no la podamos llamar traducción? Bueno, esto es un debate de estos eternos que aquí no vamos a resolverlo. Acordaos de Jacobson, ¿no? Cuando hablaba de translation proper, y la traducción intralingüística no era proper, era otro tipo de traducción, o la traducción intersemiótica no era proper tampoco, es decir, no era traducción comme il faut, sino que era otra variedad de traducción. Yo creo que también hoy en día los teóricos de la traducción, la teoría de la traducción, es lo suficientemente amplia como para dar cabida a este tipo de fenómenos intralingüísticos o intersemióticos y poderlos llamar traducción sin rasgarnos las vestiduras. al menos yo me alineo en esa postura. Pues yo ahora, ya cambiando un poco de tercio, quería preguntarte, dentro de lo que es el mercado profesional, de cara al estudiante de traducción, ¿qué podemos hacer los traductores para controlar el producto final que consumen los usuarios de traducción audiovisual? ¿Cómo podemos evitar de alguna manera que demasiados intermediarios manoseen o manipulen nuestro trabajo? Bueno, formulada así la pregunta, si se la formuláramos a un director de doblaje o a un actor de doblaje, pondrían las manos o el grito en el cielo, ¿no? Porque dirían, ¿cómo que manipulamos la traducción? Si es gracias a nosotros que la traducción realmente sale de una manera consumible y apetecible para el público, ¿no? Siempre, claro, cada uno mira las cosas o mira la realidad desde su punto de vista. Los traductores la miramos y pensamos que hay demasiadas manos que tocan la traducción y que la cambian y que la manipulan. Yo creo que, por un lado, hemos de todos aprender a que la traducción es un producto colectivo, ¿eh? Y que, por tanto, no pasa nada porque haya otras manos que la manipulen. Ahora, es cierto que es verdad que, claro, de la traducción que nosotros entregamos a la que sale al final por pantalla, en el caso del doblaje, menos en el caso de la subtitulación, pero también, menos en el caso de la audiodescripción, pero también, y en la subtitulación para sordos, pero también en cierto grado, es verdad que vemos que hay unos cambios tremendos, ¿no? que se producen durante todo ese proceso. Yo creo que lo que podemos hacer nosotros, y además nos conviene a los traductores, es prepararnos en más campos que no sean exclusivamente el de la traducción en un documento de Word de un guión cinematográfico, sino el poder, además de traducir ese documento de Word, ser capaces de hacer el ajuste o la adaptación. Hasta ahora, sobre todo en el campo del cine, existe la figura del traductor y luego existe la figura del ajustador. También en otros sitios existe la figura del ajustador y, aparte, la figura del ayudante de doblaje. Cada una de estas personas modifica la traducción porque cada uno tiene un cometido. Cada uno de ellos tiene un cometido. El ajustador, que entren en boca las traducciones, que suene oral, que suene verosímil. El ayudante de doblaje, que los takes tengan una longitud determinada, y si no la tienen, recortarlos, y si no, ampliarlos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, todo esto, sobre todo, vamos a plantearlo en otros términos. No pensando en qué podemos hacer para que no se manipule tanto la traducción, sino qué podemos hacer para que la traducción se haga de manera más rápida, más ágil, más eficiente, y además eso redunda en nuestro beneficio y nos podemos ganar mejor la vida. Prepararnos mejor. Y, por tanto, no solo hacer la traducción, sino ser capaces, por ejemplo, en el campo de la subtitulación, de realizar también la localización o pautado o spotting, en cada sitio se le conoce de una manera. Pero si es posible, ser capaz también de insertar o sincronizar los subtítulos en pantalla y, por tanto, dar un servicio global. Y decir, mire, yo soy traductor y yo soy inglés y además sé traducir ambas cosas. Y le voy a dar este producto traducido, pero es que además se lo voy a dar ya localizado, pautado, con los códigos de tiempo de entrada y con códigos de tiempo de salida. Y encima, si usted quiere, se lo voy a dar ya sincronizado con las imágenes, de modo que le entrego el producto y usted ya lo puede exhibir o pasar por un cine o por una televisión. En el doblaje podríamos hacer un poco lo mismo. No digo meternos en el terreno actoral o interpretativo, que este pertenece a otra rama, a otra disciplina, pero sí hacer aquello para lo que estamos capacitados de hacer, que es, por ejemplo, hacer el ajuste. Lo podemos hacer mejor los traductores, o al menos igual que los ajustadores profesionales, al menos igual que ellos. Segmentar la traducción en takes, porque también nosotros podemos saber cuáles son esas longitudes que pide la industria, y también tener un criterio a la hora de segmentar la traducción en takes, añadir los símbolos de doblaje para que los actores puedan locutar mejor y realizar mejor su labor interpretativa, etcétera. Todo eso lleva a dos caminos, ¿eh? Uno, el primero, que nos ganemos mejor la vida, porque vamos a cobrar más dinero cuantas más actividades podamos realizar, y por tanto la traducción va a ser una salida profesional más atractiva que si solo realizamos la parte de traducción. Y dos, que como vosotros decíais antes, el producto final se asemeje más a aquello que nosotros hemos producido en primera instancia. De cualquier modo, y ya creo que para terminar, porque no nos queda mucho, me gustaría preguntarte por tus últimas investigaciones, si nos podrías contar un poco, por ejemplo, de este último libro que acabas de sacar. Sí, la verdad es que es verdad que en el mercado existían a lo mejor un par de manuales de subtitulación o tres manuales de subtitulación, y que no había un manual como tal de doblaje, ¿no? Entonces recibí el encargo de Saint Jerome para escribir un manual de doblaje, y la verdad es que ha sido fascinante. Me ha costado mucho tiempo y mucho trabajo, sobre todo porque el doblaje o las prácticas del doblaje son más heterogéneas o son, difieren más entre país y país que lo hacen las prácticas de la subtitulación. La subtitulación, y sobre todo a partir de la subtitulación de plantillas, pues cada vez es más uniforme en todo el mundo. Nos pasan la plantilla en inglés y estés en China, en la India, o en España, o en Portugal, traduces esa plantilla, ¿no? Y en ese sentido, los protocolos de la subtitulación, pues quizá tienden hacia la homogeneización. Sin embargo, el doblaje difiere bastante más entre país y país. Y no me ha quedado más remedio que documentarme mucho y viajar a París, y viajar a Roma, y viajar a Berlín, a Londres, y ver cómo se realizan los doblajes en otras capitales europeas. Y darme cuenta ahí que efectivamente, bueno, es verdad que hay un núcleo central que compartimos todos los países que realizamos doblaje, y que más o menos todos dividimos la traducción en takes, y que más o menos todos insertamos símbolos de doblaje, y que realmente pues todos luego tenemos que o tienen que locutar los actores la traducción de manera más o menos interpretativa, y hay efectivamente muchísimas características que compartimos todos los países dobladores. Sin embargo, hay otras que difieren entre país y país, y eso ha sido quizá el reto mayor que he tenido en el libro. El libro está escrito en inglés y su audiencia potencial es la audiencia de todo el mundo, y por tanto, claro, yo me planteaba, bueno, y cuando este libro llegue a Australia, o el libro llegue a Nueva Zelanda, o llegue a la China, las personas que lo lean allí deben de ver al menos en parte reflejada su realidad, no solo aquella que tenemos en España, o ni siquiera en Europa, ¿no? Y entonces, quizá lo último, o lo que más he tenido que estudiar últimamente, contestando a tu pregunta, ha sido ver las prácticas del doblaje en diferentes países de Europa y del mundo, ¿no? Lo cual realmente es muy satisfactorio, muy bonito, y de ahí ha salido buena parte de este libro, ¿no? Que también contiene ejercicios, porque así lo quería la editorial, con un DVD también, para que, bueno, pues el que quiera prepararse, pues pueda ver clips de película y pueda doblarlos a diferentes lenguas. Y ya como pregunta quizá más ligera, ¿hay alguna práctica en estos viajes que te ha llamado más la atención sobre el doblaje? ¿Alguna anécdota que quieras contarnos? Bueno, quizá la que llame más la atención es la manera en que los franceses doblan. Los franceses, que los tenemos bien cerca, y sin embargo, pues desconocemos a veces, ¿no? Y ellos también, ¿no? Desconocen muchas veces las prácticas concretas. Yo creo que en general todo el mundo doblamos. En todo el mundo se dobla con una traducción imprimida, se imprime una traducción, esa traducción ya está segmentada en takes, ya tiene sus códigos de tiempo de entrada, tiene sus símbolos de doblaje, y el actor va simultaneando su mirada, la mirada mira a veces a la traducción y mira a veces a la pantalla, y va leyendo o va memorizando sus diálogos y los va locutando según va viendo la pantalla, el actor al cual dobla en pantalla. Sin embargo, en Francia, el proceso es más complejo, más largo, quizá más tedioso, o podría parecer más tedioso, pero sin embargo los franceses lo defienden como mucho más profesional del que ocurre en España. En Francia, la traducción, una vez hecha y segmentada, se vuelve a reteclear o a reescribir en la pantalla a modo de subtítulos, como si fueran subtítulos. Esos subtítulos son del tipo roll-on, que dicen los ingleses, que son aquellos subtítulos que, como los de la televisión 24 horas, ¿no? Las noticias 24 horas. Este tipo de subtítulos que aparecen y desaparecen, que van pasando, ¿eh? Entonces, esa traducción se vuelve a reescribir dentro de la pantalla, en lo que ellos llaman bande rythme. El subtítulo aparece por una parte de la pantalla, va corriendo por debajo de la pantalla, y cuando llega a una línea roja, el actor tiene que empezar a declamar, tiene que empezar a interpretar, tiene que empezar a leerlo. La letra está más pegada cuando tiene que leer más rápido, más ancha cuando tiene que leer más lento, en negrita cuando tiene que elevar el tono o sin negrita cuando no lo tiene que elevar. En fin, hay una serie de pistas ortotipográficas para que el actor de doblaje sepa cómo tiene que declamar. El subtítulo, por tanto, va por abajo de la pantalla, va desapareciendo y va entrando nuevo texto, hasta en tres columnas diferentes, hasta en tres líneas de subtítulo diferentes, para que pueda haber hasta tres actores a la vez que puedan ir declamando. Los franceses siempre dicen que todo el resto estamos en la prehistoria, porque estamos todavía con la traducción impresa encima de un atril, y que esa es la tecnología y que ese es el futuro, y sin embargo, cuando preguntamos en otros países como Italia o España, nos dicen que eso es un proceso muy costoso, que eso incrementa mucho más el coste del doblaje, tiene que haber una persona, que lo llaman detecteur, que está reescribiendo esa traducción dentro de la pantalla. El proceso es más lento porque eso cuesta más tiempo. Ese detector además añade símbolos de doblaje también dentro del texto. Y, en fin, es curioso, y la verdad es que a mí lo conocía porque lo había leído, pero me sorprendió mucho cuando lo viví dentro de la cabina de doblaje. Bueno, pues con esta anécdota creo que tenemos que acabar porque se ha alargado la entrevista. Así que, bueno, muchas gracias, Fede, por haber estado con nosotros y por haber compartido la charla que nos diste ayer en la facultad. Así que, gracias. Nada, gracias a vosotros por el interés, tanto David como Ana. Muchas gracias. Y a David también muchas gracias por haber participado en la entrevista. A vosotros por invitarme. Bueno, hasta la próxima semana, entonces.